Buru, buru, buru, buru, bu, burbuja, salí, salí, salí, salí, salpicón. El jabón remolón no me quiere ayudar porque sabe que el agua lo gasta sin parar. No te escapes, jabón, no te escapes, que mis dedos quieren patinar. Buru, buru, buru, buru, bu, burbuja, salí, salí, salí, salí, salpicón. En el mar navegar no es tan fácil, señor, esto dice un pulgar a su tripulación. No te hundas, jabón, no te hundas, que mis dedos en barco se van. Buru, buru, buru, buru, bu, burbuja, salí, salí, salí, salí, salpicón. Hay un pez que no ves por la gran tempestad, entre olas de espuma le gusta nadar. No te escondas, jabón, no te escondas, que mis dedos te van a encontrar. Buru, buru, buru, buru, bu, burbuja, salí, salí, salí, salí, salpicón. El tapón se salió y el arroyo se fue, es mi toalla la capa de algún viejo rey. No te aflijas, jabón, no te aflijas, que mis dedos te van a guardar. Buru, buru, buru, buru, bu, burbuja, salí, salí, salí, salí, salpicón.